aliaría con los malvados villanos que se burlan sin piedad del inocente corazón de las ingenuas muchachas enamoradas. ¡Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna! Transformarme y combatir a los villanos. Soy Sailor Moon y lucho por el amor y la justicia. Y aquí están mis amigas, Amy, la niña amable e inteligente. Y Rey, que es muy temperamental. ¿Serán más capaces que yo? ¿Quién sabe? De todos modos, cumplimos con nuestro deber. Hoy presentamos ¡Sorpresa! Una carta de amor de Tuxedo Mask para Serena. Las estrellas lo saben todo. El león resplandece en el cielo austral. Está sostenido por Régulo, quien funciona como sus piernas. Régulo, dime el punto débil de nuestra gran enemiga, Sailor Moon. Hasta la vista, mis hermosas scouts. ¡Ay! ¡Es tan sexy! Ahora conozco la debilidad de Sailor Moon. Neflight, la reina Beryl quiere verte. Neflight, qué decepción. Temo que tus planes para reunir la energía humana no sirven. El universo no se hizo en un día, reina Beryl. ¿Cómo te atreves a replicar? Tendrás que vencer a Sailor Moon y a las otras Scouts. Si no, tu castigo será el sueño eterno. Recuerda que lo mismo le pasó a Jedi. Espantoso castigo, ¿no crees? Soy uno de los cuatro grandes del Negaverso. Sé cuál es mi deber, Sioside. Derrotaré a Sailor Moon y a las otras Scouts. No te preocupes por eso. Lo mismo decía Jedi. Lo importante es saber... ¿Sí podrás hacerlo? Reina Beryl, te doy mi palabra de honor de que atraparé a Sailor Moon y acabaré con ella. Eso espero. Esta vez tengo un gran plan. Quiero que mañana en la noche nos veamos en el centro comercial. ¡Qué lindo! No puedo imaginarme por qué razón Tuxedo Mask te escribió una carta de amor. Es evidente que es porque... ¡me quiere mucho! Qué raro, Serena. No comprendo cómo él pudo saber que era Sailor Moon. ¡El amor es así! ¡El amor puede vencer cualquier obstáculo! El amor de Tuxedo Mask por mí es tan fuerte que... puede ver a través de todos mis secretos. Solo porque te ayuda cuando estás en problemas, no te imagines que habrá boda, baile y todo eso. Mejor no te hagas ilusiones. Elena, nunca te mentiría. Tuxedo Mask me mandó una carta. A mí también. Y a mí, Molly. Y a mí. De todos modos, ¿quién es Tuxedo Mask? ¿Quién sabe? ¿Cómo me gustaría que fuera el muchacho que vi el otro día? Mis niñas, no se dejen engañar por las cartas de amor. Las mujeres debemos ser siempre reservadas y cautas. No se les olvide, ¿queda claro? ¡No, señorita! Pudo haber sido algún ser perverso quien les mandó esas cartas. Así que no vayan por ningún motivo al centro comercial de Shihoku. ¿Han entendido? ¡Sí, señorita! Muy bien, niñas. ¿Este atrevido? ¡Quien quiera que sea, porque a mí no me mandó nada! ¿Cómo? Esto me huele muy mal, Amy. A mí también. Será mejor que se lo digamos a Rey. De lo contrario, habrá problemas. ¿De verdad? ¿Una carta de amor de un hombre llamado Tuxedo Mask? Oh, sí, es verdad. Dice que muchas chicas la recibieron. ¿Será algún tipo de publicidad? No sé, a lo mejor, pero ¿para qué? Oh. Hola, ¿qué tal, Serena? ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? ¿Te ves mal? Ya sé, muchas chicas recibieron cartas de amor de un tal Tuxedo Mask, pero tú no, ¿verdad? Y es por eso que te sientes tan miserable. ¡Claro que no! ¡A mí también me mandó una! ¿Ah? Entonces, dime, ¿por qué estás tan molesta? Porque es humillante. ¿Cómo se atrevió Tuxedo Mask a mandarle cartas de amor a otras 400 chicas? ¿Qué? ¿Estás enferma, Rey? Tengo gripa. Tengo mucha fiebre. Ojalá pudiera ir a ver a Tuxedo Mask, pero en este estado no puedo, Amy. ¿Estoy mal? Estoy segura de que te pondrás bien. Muchas gracias, Amy. Vendrá. Estoy seguro que vendrá esta noche, porque está enamorada de Tuxedo Mask. Es mi oportunidad para eliminar a Sailor Moon. ¡Señor Masato! ¡Soy yo! ¡Molly! Del club de tenis Juban Junior. ¿No se acuerda de mí? Claro que me acuerdo. ¿De compras? Así es, señor. ¿Puedo hacerle una simple pregunta? ¿Cuál? No puedo alejar de mi mente que usted es Tuxedo Mask. ¿Qué? ¿Cómo...? Digo, ¿por qué dices eso? No lo sé. Es solo que se me ocurrió que sería muy lindo que usted lo fuera. ¿Será posible que se haya dado cuenta que yo mandé esas cartas de amor usando el nombre de Tuxedo Mask? ¿Es que acaso ella es Sailor Moon? Discúlpeme por haber dicho una cosa tan tonta. Molly. ¿Sí? Tú eres la chica más linda del club Human Junior. ¿Qué? Me gustas desde hace mucho tiempo, pequeña. ¡Hasta esta noche! ¿Esta noche? ¿Esta noche? ¡Así que es él! Tú eres la chica más linda del club Juban Junior. Me gustas desde hace mucho tiempo, pequeña. ¡Qué guapo es Masato! ¿Y ahora qué hago? ¿Por qué Tuxedo Mask les mandó cartas de amor a tantas chicas? ¡No lo sé! La mejor forma de averiguarlo es ir a preguntarle. ¡Regla para la cita! Y la número uno es... ponerse ropa interior limpia. Y un vestido limpio. Número dos. Ponerse el perfume indicado. Y ahora la número tres. ¡Lavarse los dientes perfectamente bien! Número 4. Pintarse con lápiz labial rosa. ¡Eso es! ¡Perfecto! ¡Ay, no! ¿Qué cosas estoy pensando? ¿Tuxedo Mask? ¿Tuxedo Mask? Digo, señor Masato Sanjoin, ¿en dónde está? Aquí estoy. Qué bueno que viniste. Usted es Masato Sanjoin. Lo reconocí por la voz. No puede negarlo. ¿Me reconociste por la voz? Así es. Por su voz, por la forma en que se mueve. Usted no es otro que el señor Masato Sanjoin. ¿Acaso tanto te gusta Masato Sanjoin, Molly? No puedo negarlo. Desde esta tarde en que escuché lo que me dijiste, he sido tu esclava. Solo pienso en ti. ¡Sailor Moon! ¡Muéstrame tu verdadera personalidad! ¡Ahora mismo! ¡Ya! Tal vez debí decirle a Amy y a Rey que venía para acá. Serena, dime, ¿dónde estás? ¡Qué bueno, Amy! Estoy en el centro comercial Shinjuku. ¿Qué? ¿Que Serena fue a ver a Tuxedo Mask sin decirnos nada? ¡No es posible! Señor Sanjoin. ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te transformas en Sailor Moon? No entiendo de qué me habla. ¿Tú no eres Sailor Moon? Me gustas. ¡Ah! ¡Qué energía tan increíble! Señor Sanjoin. ¡Molly! ¿Pero por qué Tuxedo Mask está aquí? ¡No puede ser! ¡No! ¡Él no es Tuxedo Mask! ¡Molly, aguarda! ¡Por el poder del Prisma Lunar! ¿Otra vez? ¡Oh, mi cabeza! Resultó que no era Sailor Moon, pero qué suerte que recibí una energía tan poderosa. ¡Deja ir a Molly! ¿Eh? ¿Quién eres? Tuxedo Mask no se volvería un malvado que se burla del corazón de las chicas. ¡Dime quién eres! ¡Soy una Sailor Scout que lucha por el amor y la justicia! ¡Soy Sailor Moon! Y te castigaré en el nombre de la luna. ¿Cómo puedes saber que no soy el verdadero Tuxedo Mask? ¡No debes subestimar la intuición femenina! ¿Así que quieres a tu amiga? ¡Pues llévatela! ¡Oh, Molly! ¡Tú eres el cruel Masato Sanjoin! Soy Neflight, uno de los cuatro grandes del Negaverso. ¿Neflight? Sailor Moon, me disfracé como Tuxedo Mask para tenderte una trampa. Régulo, potente estrella de Leo que brillas en el cielo austral, ¡dame poder! ¡Ah! ¡Te romperé todos los huesos! ¿Quién eres tú? Con que usaste mi nombre y escribiste cartas de amor para engañar a Sailor Moon, no puedo permitir que escapes. Te castigaré. ¡Tú sí eres! ¡Eres tan sexy! Tuxedo Mask. Sailor Moon, pronto, sal de aquí. ¡Sí! Pídeme lo que quieras, con gusto lo haré. ¡Tonta! ¡Nunca podrás escapar de mí! ¡Vamos! ¡A ellos! ¡Tuxedo Mask está en problemas! Sailor Moon, entra al elevador. ¡Sí! Ahora están atrapados. ¡Demonios, una trampa! ¿De qué hablas? Este ascensor sube hasta la azotea. ¿Qué crees que pasará después, niña tonta? ¡No lo sé! ¿Qué? Según la ley de la gravedad, el ascensor debe caer. Sus cuerpos quedarán como un neumático desinflado. ¡Oh, no! ¡No quiero ser un neumático desinflado! ¡Tuxedo Mask! ¡Aquí estás! Debemos hacer algo. No puedo creer lo que me pasa. En este momento en que mi vida está en juego, mi corazón late solo por él. Sailor Moon. Dame un beso. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es lo que te pasa? ¡Nada! Llegamos al último piso. Tenemos que brincar. ¡Sí! ¡Lo logré! ¡Ya no puedo! Resiste, por favor. Confía en mí. Podemos salir, créeme. Hasta entonces, si quieres, podemos platicar para distraernos. Bueno, veamos. Yo... ¿Por qué siempre me salvas cuando estoy en problemas? No sé por qué, pero la sangre me hierve y me dice que debo ayudarte. Ya pude apoyarme, Sailor Moon. ¿Puedes subirte a mi espalda? Ya sé por qué me salvas. Es porque estás enamorado de mí. ¡Confiesa! ¡Ay! ¿Qué estoy diciendo? ¡Olvida lo que dije! ¡Olvídalo! ¡Olvídalo! ¿Eh? ¿Quién eres tú realmente? A lo mejor puedo adivinar quién eres. Eres Andrew, el de los videojuegos, ¿verdad? ¡Ay! Ya volví a decir otra tontería. Sailor Moon. ¿Qué? Tengo la sensación de que hace mucho, mucho tiempo tú y yo estuvimos relacionados de algún modo. Tengo un borroso recuerdo en alguna parte de mi mente, pero no puedo verlo bien. ¡Nos estamos cayendo! ¡No grites! No. ¿Cuál es tu pasatiempo favorito? ¿Qué es lo que más te gusta comer? ¡Cielos! Estoy preguntando puras tonterías. ¡Soy una boba! ¡Tuxedo Mask! Sailor Moon, ¿quieres explicarnos por qué viniste sin decirnos nada? ¡Perdónenme! Por poco y no se salvan. Muchas gracias por salvarme. Tengo una afección en la garganta. Y aprovechándote de la situación, te lanzaste a los brazos de Tuxedo Mask. ¡No es justo! ¡No! ¡Eso no es cierto! ¿Quieren dejar de pelear? ¿Mm? ¡Óyeme tú, Amy! ¿Estás de parte de Sailor Moon o qué? No digas eso. Solo quiero llevar a Molly al hospital. Está muy mal. Pórtense bien, Scouts, ¿de acuerdo? ¡Hasta pronto! ¡Oh! ¡No, espera! ¡Tuxedo Mask! No puedo recordar en dónde he visto a Sailor Moon. Reina Berin, Neflight le dio su palabra de que vencería a Sailor Moon, pero por lo visto no pudo cumplirla. Creo que debe ser condenado al sueño eterno. Pero ten en cuenta que Nefly trajo una energía muy poderosa. En consideración a esto, lo dejaré ir por ahora. Pero, reina... Puedo condenarlo cuando yo quiera. ¡Siosai! ¿Qué ha pasado con el cristal de plata? ¿Ya lo encontraste? ¡Oh, no! Todo el mundo se entrega a algo al menos una vez en su vida, lo cual genera una enorme cantidad de energía. Por ejemplo, Molly generó una poderosa cantidad de energía cuando... Ah, de estar muy enamorada de Masato Sanjoin, de quien me he disfrazado. ¡Qué niña tan tonta! Sí, es verano. Es la temporada de vacaciones. Pero las chicas no podemos divertirnos. ¿Por qué se interponen en nuestro camino? ¿Cómo pueden arrebatarnos una mañana feliz? Sailor Moon los castigará en el nombre de la luna. Hoy presentamos el verano, el mar, chicas y también fantasmas. Me encanta la brisa del mar. Sí, aquí es muy lindo. A Molly le encantaría si estuviera aquí con nosotras. Que no se les olvide a qué vinimos. Dijeron que querían un campo de entrenamiento para ser mejores Sailor Scouts. Por eso vine. Pues claro que no. Oh, estoy muy contenta. ¿Esto es la pensión que reservaste? Sí, me dicen que queda subiendo el camino. Oye, Rey, espero que hayas reservado un hotel de 5 estrellas. Claro, Serena. ¿Segura? ¿Segura? Agua cristalina, el agua azul, yates navegando a la luz del atardecer. Desde nuestra pensión en el risco se ve la playa tan blanca como la nieve. ¡Y tiene playa privada! ¡Andrew, estás aquí! ¡Tuxedo Mask! ¡Ah! ¡Pero qué sexy! Eso es lo que pasa. La sangre joven es tan candente como el verano. yo? ¿Estás segura de que no estamos perdidas? A mí ni me digas. Tú quisiste venir por aquí. ¿Qué? ¿Me estás echando la culpa? ¡Hubieras visto el mapa primero! ¿Qué dijiste? ¡Ah! ¡Un trueno! Parece que va a llover. ¡Dense prisa! ¡Odio los relámpagos! ¡Serena! ¿Qué pasó? ¿Quién es? Perdonen ustedes. ¡Ay, no! ¡Está lloviendo! El camino es por aquí. ¡Vámonos de aquí! Enseñarnos el camino. Estás empapada. ¿No le pasó nada a tus flores? No, nada. ¡Qué bueno! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Oh! ¡Ya vine! ¡Bienvenida, sobrina! ¿Puedo ayudarlas en algo, chicas? ¡Hola! ¡Soy el rey Ino de Tokio! ¡Estábamos esperándolas! ¡Adelante! ¡Gracias! ¡Mucho gusto! ¡Me da gusto conocerlos! ¡Deja de correr de ese modo, Serena! ¡Pareces una loca! ¡Es que...! ¡Sabrina! ¡Tranquilízate, Serena! ¿Dónde estabas, criatura? Ven acá, hija. Sí, padre, como tú digas. Oh, estoy muy cansada y tengo mucha hambre. Debes estarlo. Estabas como loca. ¿Tú también, Luna? Bueno, pues... Oye, ¿no crees que esa gente es muy rara y que esta casa está embrujada y que hay fantasmas y hombres lobos y... ¿Sí? ¿Qué pasó? Ay, ¿qué? Oh, ya está. Ay, preciosas. La cena está lista. Ay, Serena. Serena. Se le estiró el cuello. La vi. ¡No! ¡Qué niñas tan escandalosas! Pero yo creo que son simpáticas. Sabrina, te prohíbo que te acerques a esas niñas frívolas. ¿Entendido? Sí, papá. ¿Desean algo más, las señoritas? ¡Ah! ¡No se moleste! ¡Ya estoy satisfecha! ¡Ah, bueno! Y sus trajes son bastante graciosos, ¿no lo creen? Muchas gracias. Gracias, es nuestra mejor carta, señorita. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No, otra vez! ¡Otra vez! ¡No! ¡Ay, no! ¡Qué horrible es alarido! ¿Está llorando la señora o algo así? ¡No! ¡Qué inconveniente! sabemos nada. Sí, claro, eso es. Fue un espejismo, eso dice. ¿Serían las malignas? No me pareció que fuera su estilo, pero en cambio siento una poderosa energía. Niña buena, niña buena. De verdad eres una niña buena. Tienes sueño. Duerme. Duerme. Muy bien. Eres una niña buena. Duerme. Duerme. Duerme. Se te cierran los ojos. Te pesan los párpados. Ahora despertarás. Poco a poco. ¡Qué lindo está el mar! ¡Viva! ¡Me siento muy bien! Todo es distinto al día de ayer. Sí, yo me siento muy bien. Sí, pero... Sí, tienes razón. Seguramente esta es una playa privada, ¿verdad? Lo que quiere decir que nadie viene por aquí. Allá se ve una lancha. Las gaviotas revolotean. El diente blanco como la nieve. ¡Y los chicos sexys! Yo no vine por esto. ¡No, no y no! ¡Pero cómo me divierto! ¡Ay, qué niña tan simple! Esa niña Sabrina esta mañana tampoco salió de su habitación. Sí, es cierto. ¡Oh, Amy! ¿Por casualidad trajiste los libros de la escuela? ¿Ah? Amy, escúchame muy bien. Se es joven solo una vez en la vida. Es una etapa linda. Ya sé que hay que estudiar, pero a veces hay que olvidar el estudio. Es vital tener recuerdos bonitos. ¡Serena! Ay, por una vez en la vida, Serena tiene razón. Está bien, Serena. Voy a divertirme todo lo que pueda. ¡Eso es, amiga! ¡Allá va! ¡Es mía! ¡Allá va! ¡Ay! ¡Eso no se vale! ¡Allá va! ¡Ay! Ya volvió a anochecer. ¡Tengo miedo! ¡Luna! ¿Estás ahí, Luna? ¡Luna! ¡Ay, qué lata! ¡Aquí estoy, niña! ¡Es que tengo mucho miedo! Desaparezcan, espíritus del mal. Listo, no vendrán esta noche mientras cenamos. Pero no creo que haya sido un fantasma. Fue algo terrenal. Percibo una gran fuerza. Yo creo que hay que hacerlo. Si esto sigue así, nos volveremos locos de remate. No nos queda de otra, ¿verdad? Sí, pero tengan mucho cuidado. No vayan a descubrirlos esas chicas. Está bien. De acuerdo. ¡Sabrina! ¿Eh? Hola, Amy. ¿Pero cómo sabes mi nombre si aún no te lo he dicho? Las estuve viendo todo el día desde aquí. La más elegante es Rey. Y la medio tontita es Serena. Y la gata se llama Luna. Sabrina, ¿te sientes sola? No te preocupes. Yo era igual que tú hasta hace un tiempo. Siempre estaba sola y no hablaba con nadie. Tengo una idea para que cambies y seas diferente. ¿Por qué no te haces amiga de Serena? Ella pone alegre a todo el mundo. Pero es que... ¡Sabrina! ¿Cuántas veces he de repetirte que no hables con extraños? ¡Señor! Le sugiero que se vaya de aquí ahora mismo. Si no, puede llevarse un susto mortal. Amigas son muy simpáticas. Ya casi somos amigas. Ya ¡cierra no... la boca! Sabrina, tú tienes un maravilloso poder físico. Tienes que aprender a controlarlo. No puedo, no Deja todo en manos de tu padre. Gracias a mi hipnosis has aprendido a usar y a controlar tu poder. ¿Te has dado cuenta de eso? Solo nos tenemos los dos, tú y yo. ¿Desobedecerías a tu propio padre? ¡Padre! Muy bien. Ahora concéntrate en la moneda. Concéntrate en la moneda. Les mostrarás tu verdadero poder a aquellos que se burlaron de nuestro espiritismo. Con tu poder físico serás toda una autoridad en el mundo del espiritismo. Les daremos una lección a todos. ¡Ya verán! Sabrina. ¡Por favor! ¡Sí, que ya no pasen estas cosas! ¡Ay, tenemos miedo! ¡Sí, nos vamos a cortar muy bien! ¡Que se vayan los fantasmas! ¡Que se vayan! ¡Que se vayan! ¡Qué están haciendo! Pero en algún lugar de este caserón se está creando una gran fuerza. De eso estoy segura. ¿Qué? Algo se está acercando. ¡Ya no, por favor, ya no! Ahora haz un fantasma a mi pequeña Sabrina. A estas alturas debe ser muy fácil para ti. Ahuyenta a esas niñas escandalosas con el fantasma. ¡Alto ahí! ¿Eh? ¡Largo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muy bien, Sabrina! ¡Muy bien hecho! Ahora ahuyenta a esas muchachas. Les daremos su merecido a toda esa gentuza que nos llamó impostores. ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¿Eh? ¿Pero qué pasa contigo? ¡Cuidado! Díganme qué es todo esto. ¡Sabrina! ¡No, no, no! ¡Ya deja de lloriquear o el fantasma acabará con todo! ¡Sí! A ver si recuerdo lo que digo. ¡Por el poder del prisma lunar! ¡Por el poder de Mercurio! ¡Por el poder de Marte! ¡Sabrina! ¡Basta! ¡Detente! ¿Que no recuerdas que soy tu padre? ¡Sabrina! ¡Por favor, despierta, Sabrina! ¡Despierta! ¡Por favor! No, no. favor, te lo ruego. Te lo ruego, despierta. ¿Qué? ¡No! ¡Papá! Sabrina, ¿puedes hacer que desaparezca ese fantasma, por favor? Desaparece siempre que despierto, todos los días. ¿Por qué sigue ahí? ¡Ahuyéntalo! Sabrina, ¿señor? Vete de aquí. Ya no puedes controlar a ese fantasma. ¿Qué está pasando aquí? Es porque Sabrina ya no quiere hacerle caso a su papá. Y ese sentimiento incrementó tanto su fuerza que el fantasma escapó de su control. ¿Estás bien? Vete de aquí, Sabrina. No, papá. Perdóname, Sabrina, yo sabía que tú querías ser como todas las demás niñas, pero yo siempre... ¡Papá! ¡Sabrina! ¡Ya! ¡Ya! ¡Sabrina! ¡Sabrina! ¡Papá! Sabrina, seguí entrenándola aunque sabía que ella ya no quería hacerlo, pero fue porque quería mostrarle al mundo que Sabrina tenía un poder verdadero. Un poder enorme, como nunca se había visto. Y cuando teníamos huéspedes aquí y teníamos que hacer experimentos con ellos, yo di esa orden. No entiendo. ¿Entonces qué hacían ellos? Yo creo que el fantasma les daba mucho miedo y trataban de librarse de él. ¡Ah, eso era! ¡Ah! ¡Yo lo tengo! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Ah! ¡Otra vez las dos contra mí sola! ¡No, Sabrina! ¿Y tú de qué te ríes? ¡Ahora me toca a mí! ¿Estás seguro de que el fantasma ya no va a venir? Detestamos a los fantasmas, a los monstruos, a las arañas, a Drácula, al monstruo de la Laguna Verde. No se preocupen, ya no habrá más fantasmas.